Yo me fui acá con 90 kilos y me vine con 60 kilos. Bajé 30 kilos en 2 meses allá. Una vez más, los impactos caen como persiguiéndonos mientras nos estamos replegando hacia el centro del pueblo. Y esta vez son aviones nomás. Vemos soldados que hacen lo mismo que nosotros, replegarse. Mientras continúan los impactos. El fervor de ganar lo tuvimos en muchos momentos. ¿Cuándo empieza a pensar uno que la cosa no es como uno quisiera o como uno estaría pensando? Me daba cuenta de que algo no estaba saliendo bien porque no pensábamos cómo íbamos a hacer para ir hacia adelante, sino cómo prepararnos cada vez más para el repliegue. Yo los primeros años que yo quería conseguir trabajo no conseguía porque decía que éramos loquitos de la guerra. Así era. Yo hoy día no tengo un trabajo fijo, nunca tuve trabajo fijo. Siempre de changa a changa, así. Ese es mi trabajo. Muchos de mis compañeros están así. Muchos. Hoy en Tramas, la guerra de las Malvinas con Ricardo Kirschbaum y Juan Bautista Joffrí. Parte 3. Estados Unidos. El que avisa no es traidor. El 5 de abril de 1982, una importante fuerza naval zarpa de Inglaterra hacia las Islas Malvinas. Las mismas habían sido tomadas por Argentina hacía solo 3 días. Si la búsqueda diplomática de una solución pacífica a la disputa territorial no tenía éxito, las fuerzas británicas se enfrentarían a terribles dificultades. Estarían combatiendo a 13.000 kilómetros de su hogar contra una fuerza de defensa mayor, sin refugios adecuados, con armas inadecuadas, líneas de comunicación malas y una confusa estructura de comando. La señora Thatcher dice una cantidad de cosas. Pienso que dice demasiadas cosas y dice una serie de cosas contradictorias. Quizás la señora Thatcher está nerviosa, tiene muchos problemas internos, tiene problemas en la comunidad europea, y la señora Thatcher no encuentra mejor arma que la agresión, que agredir con la palabra y que agredir enviando la flota. Enviando una flota de 40 navíos, ¿para qué? ¿Para restituir una situación colonial en 2 islas que tienen 1.800 habitantes? Galtieri habrá tenido ciertamente o habrá imaginado un guiño de los Estados Unidos para producir el desembarco del 2 de abril de 1982. Él nunca me llegó a decir que había un guiño de los Estados Unidos. Lo que sí yo creo es que él tenía una falsa concepción de hasta dónde podía llegar Estados Unidos en un enfrentamiento entre la Argentina y Gran Bretaña, debido posiblemente a esa colaboración que él estaba dando en América Central, que no se inició durante la gestión de Malvinas, sino que se inició durante la gestión de Roberto Viola. Juan Bautista Joffre se desempeñó como periodista en las radios Municipal, América y El Mundo de la Ciudad de Buenos Aires. Juan Bautista Joffre colaboró con el diario Los Principios de Córdoba e integró las redacciones de La Opinión, Clarín, Carta Política, Noticias Argentinas y Ámbito Financiero. Yo creo que él erró y pensó que Estados Unidos o se mantenía al margen o podía inclinar la balanza a favor de la Argentina. Era una situación muy difícil para los Estados Unidos porque teníamos relaciones amistosas con los dos países involucrados en la disputa. Estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa para ayudarlos y lo que esperábamos era una solución pacífica al problema sin actos de violencia ni derramamiento de sangre. Las dificultades del presidente Reagan surgieron debido a la tarea que hacía Argentina como aliado voluntario en la política de los Estados Unidos en América Central. En 1982, Argentina era un medio para la ayuda americana al movimiento de los contras. En agradecimiento a la amistad norteamericana, la Junta Militar suministraba a los contras instructores y equipos de combate. Ricardo Kirschbaum, Estados Unidos le guiñó el ojo, por así decirlo, al general Galtieri, aquel general majestuoso, como algún norteamericano dijo antes del 2 de abril de 1982. Bueno, yo no creo que hubo un guiño explícito. Creo que hubo militares que creyeron percibir en la actitud de la administración norteamericana una actitud favorable a permitir ciertas licencias, por así decirlo. La reacción del gobierno inglés fue una agresión típicamente colonial. Típicamente colonial, ¿por qué? Porque Gran Bretaña dijo, o se van los obreros inmediatamente, adverbio que no es de uso diplomático, pero sí de uso imperial, Si los obreros no se van inmediatamente, un barco de guerra británico irá sin demora y se los retirará. Eso es una agresión. Que en ese momento se desarrollaba, y luego se desarrolló cuando se desencadenó Malvinas una lucha mucho más abierta en el propio Departamento de Estado, en la propia administración republicana, entre los sectores que sostenían que la participación argentina en Centroamérica era una participación necesaria. Ricardo Kirschbaum fue corresponsal en la Argentina de los diarios Jornal do Brasil, Jornal de Brasilia y El Independiente de Madrid. En 1984, Ricardo Luis Kirschbaum ganó el premio Ortega y Gasset, otorgado por el diario El País de Madrid, por su investigación sobre la Guerra de las Malvinas. ¿Esto qué implica? Que los argentinos llegan a un acuerdo con los norteamericanos para una operación encubierta. Y de allí surge la creencia de que los americanos iban a tolerar una acción como la que hizo la Argentina, inclusive si se respetaban ciertas normas de humanidad, como no herir a ningún soldado, respetar el modo de vida británico en las islas, etcétera, una serie de presupuestos que se demostraron falsos, falsos desde el inicio. ¿Por qué? Porque un país periférico como la Argentina no podía tomar una actitud como la que tomó, de acuerdo a la óptica norteamericana, y nada menos que con su aliado natural, su madre patria, como es la Gran Bretaña. Con lo cual los militares argentinos sufrieron con Estados Unidos un proceso casi psicológico, como si el padre los hubiera traicionado. Por ello estaban tan profundamente involucrados en la operación de Centroamérica que se sienten absolutamente y realmente decepcionados, como digamos el padre decepciona al hijo. En términos psicológicos. Y el pueblo de Gran Bretaña no han escuchado hasta ahora una sola palabra de ataque o una sola palabra ultrajando su honor y su reputación. ¡Hasta ahora! Pero le pido como presidente de la nación al gobierno y al pueblo inglés, el gobierno argentino y el pueblo argentino, este cabildo abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas. Peligro acecha. Hay que esperar pacientemente el momento de actuar para no errar el disparo. Saber esperar es saber luchar. Argentinos, a vencer. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. El país ha saludado con júbilo este hecho histórico que pone término a la ilegítima ocupación británica de nuestro territorio. Que las Fuerzas Armadas han interpretado el sentimiento y el pensamiento popular. La tarde se ha puesto triste. Yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? Nuestra total solidaridad con las Fuerzas Armadas que han recuperado las Malvinas. Esquina de Corrientes y Florida. Queremos colaborar, pero con toda humildad, sabiendo perfectamente que este es un puesto de ternura. Nada compromete tanto como la ternura. Y la ternura por la patria y la ternura por esos chicos nuestros que están en el sur, supongo que es la mejor colaboración. Pero además, la urna, ese millón de pesos, un millón, nada más. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor